esta piedra angular de verdad de la Escritura fue indicada por Agustín para confesar que Dios existe y al mismo tiempo negar que tiene conocimiento de las cosas futuras es la locura más manifiesta. Pero el que confiesa al Altísimo y verdadero Dios, confiesa su voluntad, su poder supremo y preconocimiento. Sin embargo, no hay nadie que manifestara el preconocimiento de Dios más plenamente que el tan difamado Arminius. Dios sabe todas las cosas posibles, ya sea en la capacidad de Dios o de la criatura, imaginación o enunciación. Todas las cosas que podrían tener una existencia, los que son necesarios y contingentes, bueno y malo, universal y particular, futuro, presente y pasado, excelente y vil, sabe cosas sustanciales y accidentales de todo tipo, las acciones y las pasiones, los modos y circunstancias externas, palabras y acciones, pensamientos internos, deliberaciones, consejos, determinaciones y las entidades de la razón, ya sea complejos o simples. Lamentablemente, el calvinismo tiene una visión muy diferente del conocimiento previo que en realidad denigra la omnisciencia de Dios. Si Dios no preordena todas las cosas, entonces no podría saber el futuro. Sin apoyo de las Escrituras, Calvino declaró que Dios prevé las cosas que deben suceder simplemente porque Él ha decretado que así van a suceder. Yendo aún más lejos, otro autor dice, la idea de que Dios conoce el futuro sin haberlo planeado y sin controlarlo es totalmente ajeno a las Escrituras. De hecho, lo contrario es cierto. La Biblia no dice nada o incluso implica que Dios conoce todo previamente, solo porque Él lo ha preordenado y causado. ¿Cómo entonces puede Dios estar seguro que lo que Él preconoce va a pasar y que algo no intervendrá para cambiar el futuro? Simplemente porque Él es omnisciente y, por lo tanto, el futuro es tan claro para Él como el pasado. Si Dios tuvo que planificar y causar que algo sucediera o incluso controlar su ocurrencia para saber que tomaría lugar, Él se limitaría en su presciencia y, por lo tanto, no es el Dios infinito, omnisciente que es. Si el punto de vista calvinista es correcto, entonces sería preordenado cada detalle de cada delito y enfermedad y de la destrucción de propiedad y el sufrimiento humano y la pérdida de vidas y extremidades que suceden por desastres naturales causados por Dios. De lo contrario, Él sería ignorante del futuro. Se nos dice que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. 2 Pedro 3:8, y porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de anoche. Salmo 94. Algunos han intentado encontrar un significado oculto en estas declaraciones, pero no hay ninguna. Las frases para el Señor y de tus ojos son la clave para entender esta declaración algo simple y sencilla. Tiempo es parte del universo físico que Dios creó de la nada. Por lo tanto, Dios mismo está fuera de tiempo. Esa es la verdad en estas dos escrituras. Como un científico explicó recientemente, la existencia real de pasado, presente y futuro es requerida por la teoría de Einstein de la relatividad. Todo espacio y tiempo forman un continuo cuatridimensional que simplemente existe. La teoría no permite que el tiempo sea tratado como una dimensión en la que el futuro está abierto o incompleto. Además, explicó, desde un punto de vista cristiano, es razonable concluir que el tiempo y la extensión espacial de nuestro universo fueron creados juntos y así toda la estructura cuatridimensional reside antes, a la vista de su creador, en un eterno presente. Por lo tanto, nuestra comprensión científica moderna de la naturaleza del tiempo se ajusta bastante bien con la tradición cristiana de que Dios tiene conocimiento de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tenga en cuenta que Dios no dice, era o seré. Él dice, yo soy. Él es el autoexistente, siempre presente en todos los eventos, ya sean pasados, presentes o futuros, desde nuestro punto de vista.